radioerror.com. Estamos aquí a puntito de cerrar la semana tenazca porque es jueves. Nuestra amiga Roxa Rosa, ¿eh? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y vuestro amigo y también vecino Santi Pequeño Tenasco. Arranca el episodio 550 del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite a las 3 de la tarde hora Madrid de lunes a jueves por la radio online del rock. Asalto Mata Radio Rock.com desde San Pedro de Calanda difundiendo la conciencia rockera para toda la banda. Y para Banda Bandaza, la que está ayudándonos a comenzar este nuevo episodio de Pequeño Ternasco, estos son Ministry. Esto se titula Sabotage y Sex y es el nuevo sencillo de los Masters Industriales en el que ha colaborado ni más ni menos que el cantante de Death Kennedys, Yellow Biafra. Un auténtico mito del punk que se ha puesto al servicio de los metaleros industriales Ministry. We'll be right back. así destacar fuera de los de las banderitas de Españistán que nos aparece en el chivato que nos indica desde donde nos están escuchando. Saludos hasta Alemania y saludos hasta Indonesia. También nos están entrando los primeros saludos desde nuestro grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, los ternascos y ternascas que nos van indicando poco a poco que ya están a la escucha en directo live. Boquiabierto y quitándome las legañas de los ojos, que no de la mente, porque vaya pedazo de banda la formación en la que le da la guitarra a nuestra ternasquilla María Maquia Suercia. Escuchándonos en directo live desde Almería. Nos vamos pelín más al norte, en Nafarroa Pride, hasta Tudela. ¡Ese Félix! También desde la Comunidad Foral de Navarra, desde Murchante, en Nafarroa Pride, ¡San Hammer! Un poquito de Zaragoza hasta ahí, que no falte, desde Pila, Eli Creator. Y ya conforme vayan entrando más ternascos y ternascas a decirnos que ya están a la escucha en directo, pues se irá saludando y reproduciendo esos gruñidos poderosos, esos groes que nos mandan para indicarnos, pues eso, que ya están escuchando nuestros alaridos. Como cada jueves que hay entrevista, recuperamos la sección de la noticia tonta que hoy viene patrocinada por nuestro ternasco de Venezuela, Carlitos Ternasco, y compañero de Ondas, con el programa Sobre la Dosis, todos los lunes a las 21:00 hora Madrid, aquí en la radio online del rock. Que me hacía llegar este titular que ahora procede a leerte, Roxa Rosae. Multitud sale huyendo delante de un perro antidrogas. Que ladran igual que los perros normales, ¿eh? Eso está claro. Esto, ¿sabéis lo que es el Spring Break? ¿Tú sabes lo que es el Spring Break, no. Roxa Rosae? Bueno, no. Pues el Spring Break es unas vacaciones que se han inventado los universitarios estadounidenses, que van muchos años, es un parón de primavera. Entonces, pues, se van de las universidades y pues a distintas capitales, ¿no? Y Miami es una de las capitales elegidas, así de paso, durante un par de fines de semana descienden el ratio de edad, ¿no? De la comunidad de la Florida, ¿no? No solamente de Miami, sino de la Florida. Porque claro, ya sabemos que es Miami es la ciudad de los jubilados estadounidenses. Pues bueno, como te digo, con el comienzo de la primavera se toman las hermandades y todas estas polladas estadounidenses universitarias, se toman un par de fines de semana de jolgorio, cachondeo, diversión y desenfreno y se van, en este caso, como te digo, a Miami, lo cual ha generado le ha generado numerosos dolores de cabeza a la policía local, que volvió a verse desbordada por los altercados, lo que llevó a declarar el estado de emergencia e imponer incluso el toque de queda hace 8 días. Bueno, ya sabes, hormonas universitarias mezcladas con abundante alcohol y todo tipo de drogaínas, pues esto es lo que tiene. Es lo que pasa aquí en Saló y el turismo este de alta calidad que tenemos en Españistán, ¿no? Pues lo mismo, pero en Miami y con universitarias y universitarios. Bueno, pues a pesar de que las medidas y los operativos policiales funcionaron y la turística área de Ocean Drive vivió noches relativamente apacibles el pasado fin de semana, las autoridades de Miami Beach decidieron no prorrogarlas durante este último, a ver, el anterior fin de semana, este último o lo que va a venir este fin de semana, han decidido no prorrogarlas, ¿no? No han metido más operativos, ni toques de queda, ni estados de emergencias para el último fin de semana del Spring Break. Con base a la información que nos ha proporcionado Inteligencia, la ciudad no declarará el estado de emergencia ni toque de queda, dijo la alcaldía, que eso sí, se cayó los operativos que sí que tenía pensados. Toque de queda, estado de emergencia, no, pero operativos policiales sí. ordenó a la policía de Miami que fuese a la playa Panama City con perros antidrogas, lo que provocó, porque claro, ahí sin drogas no iba ni Cristo, provocó que la multitud que se encontraba en el lugar huyese despavorida. Algo que desde luego no se hubiese conseguido marcando la línea de la playa con una bandera roja. Y cuando los países anglosajones ponen un on the beach una red flag, pues así se llama, así se dice bandera roja, red flag. Y es el título también del tema que está escuchando. Debut para una nueva banda thrash metal de Chicago llamada Miss Fire. Estás escuchando el segundo adelanto oficial, perdón, de Sympathy for the Ignorant, Simpatía por la Ignorancia. El álbum debut para esta nueva hornada de thrashers de Chicago, Illinois. Nos está comentando Félix desde Tudela vía el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, que aluciló bastante con el videoclip ayer de los Septic Flesh, ¿eh? Menudo peliculón escenario. Ya os comenté que era, la producción era brutal. De parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Lanzaroya Records. Una sección a cargo del Pub Edwards, San Pedro de Calama, SDC. I fight right here. Venga, pues todos preparados con la mochila, la tortilla y el jamón, porque nos vamos de excursión a Zanzanoia Records, como cada jueves. Hoy, desde el Paz de Edwards, el amigo Peguero ha vuelto a hacer gala de esa capacidad de arqueología musical que tiene con el tema que nos recomienda esta semana. La canción del Nilo se llama, ahora te diré el título en inglés. Que fue el corte número 2 del tercer disco de los británicos Pink Floyd. ¿Quieres un Pink Floyd? Os juro que he buscado a ver si encontraba de dónde venía eso de decirle Pink Floyd al personal. No lo he encontrado. Pero vamos, explicándolo así someramente, se le aplicaba normalmente a gente extraña o extravagante o friki. Antes de decir eres un puto friki, se decía que eras un Pink Floyd. Bueno, ese tercer disco de los Pink Floyd no era un disco al uso, sino que era una banda sonora que compusieron para una película del año 1969 titulada More. Un álbum de 13 temas y 13 temas y muy variado porque se dedicaron a juguetear con sonidos bastante alejados de lo que suele ser el sonido Pink Floyd, ¿no? Ese rock progresivo característico de ellos. Y en el tema que vamos a escuchar, yo humildemente pienso que buscaron acercarse quizás al sonido del Zeppelin o quizás, yo creo que más esto segundo, buscaron acercarse al sonido de los primigenios Black Sabbath, ¿no? Que acababan de debutar justito un año antes con su primer álbum. Eso es en mi opinión, pero aquí como la que interesa y la que vale es la tuya, vamos a disfrutar de este The Nile Song de Pink Floyd y ya tú decides a qué se parece más o a qué te suena. Ya te digo que a Pink Floyd no. También desde Alicante, desde el CSA Magallanes, el comando Pum Galicia Alicante, a la cabeza como siempre nuestro Ternasco Feraupay. I'm a Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Mira, no me había quedado con el comentario que nos hacía Félix, que decía, sonaba el tema este de los Pink Floyd a los bravos, pero el cantante enfadado. Dice, creo que Gilmour es quien canta este tema, ¿no? Efectivamente. El anterior, porque este lo está cantando el invitado que tenemos hoy a la entrevista por teléfono. Esto que está escuchando es Pánico, uno de los temas incluidos en el séptimo y nuevo trabajo del Rey Salitre, trabajo titulado Vértigo. Siente pánico. Nadie parece estar a salvo. Escuchamos un poquito este tema y ahora mismo entramos a esa entrevista que tenemos en este jueves, último jueves y último día de marzo. Un nuevo mapa del infierno. Donde el miedo ya no es miedo, sino pánico. Pánico en el supermercado. Pánico tras el telón. Pánico en el telediario. Pánico al por mayor. Todo el mundo grita y siente pánico. Nadie parece estar a salvo de este pánico. Una nueva forma de vida. El miedo tiene otro escalón. Un nuevo mapa del desastre. Donde el miedo ya no es miedo, sino pánico. El miedo ya no es miedo, sino pánico. King Salitre, nos dice nuestro Ternasco Fer desde Alacant. King Salitre, pues tenemos ya ahí al otro lado del teléfono a Sebastián, el alma mater de este proyecto. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues... muy contento de hablar contigo otra vez. Que digo que le han puesto un nuevo nombre a tu banda, King Salitre. Bueno, está bien, me gusta también. Muy amable. Sí, sí, la verdad que no queda mal, pero bueno, el nombre realmente es el Rey Salitre, realmente el Rey Salitre. Y estaba comentando en la presentación mientras escuchábamos de fondo Pánico, que es el corte número 8 de este séptimo trabajo ya. Verdaderamente prolífico, tu carrera, porque tampoco es que sea de hace muchos años. Bueno, la verdad es que 2016 empezó en el 2016, pues, y si te dices, sí, no está nada mal, No, no, desde luego. Muchos artistas, al revés, pocos artistas pueden decir que sacan más de un disco, más de un trabajo al año, Y bueno, ahí estás tú dándole cañita. Por cierto, hablando de cañita, yo diría que mucho más cañero, ¿no? Este vértigo que los anteriores trabajos. Sí, yo creo que tiene un poco las dos caras, ¿no? Lo más rápido que hemos hecho y lo más lento también que hemos hecho. Es un poco... hay de todo, como también es el primer larga duración, que es destacable y nos da paso pues a poder hacer más cosas, ¿no? Que en un formato de 5 o 6 canciones, que al final tienes que elegir y siempre las 6 que se quedan fuera. Esta vez ha sido más fácil y hemos podido meter todo un poco, pero sí, hasta lo más cañero sin ninguna duda. Antes de continuar, vamos a destacar que todavía está entrando gente al directo y que nos están saludando. Dame un wow yeah, Roxa Rosae, si eres tan amable. Quiero saludar a Rosa también, ¿eh? ¡Pequeños de razón! Que te saludan, Rosa, que te saludan. Saludos. Rosa, un saludo, que siempre oigo hablar de ti, sí. Pero que te he saludado. Un placer. Gracias. Y tenemos también a la escucha al amigo Elías, de los Ratones Colorados desde Madrid, y también a nuestra terrasquía Belén, también desde la capital del reino de Españistán. Mira, nos comenta también Fer que no importa el nombre, lo que importa es el trabajo, y se conoce que le está gustando bastante porque ya llevamos unos cuantos temas escuchados desde que salió el disco, desde que salió Vértigo. Bueno, de hecho, el primer tema que hemos escuchado hoy ya nos lo adelantaste hace varios meses, ¿no? Con una ilusión tremenda. Fuiste los primeros, sí. Una ilusión tremenda, no lo pasaste, y con una ilusión tremenda lo pinchamos aquí en el programa. Y la verdad es que yo comentaba, no sé si lo comenté en el micro o te lo comenté a ti personalmente, que si seguía el disco, la línea de este tema, que la verdad es que era un nuevo paso, ¿no? En la carrera del Rey Salitre. El Rey Salitre y las malas lenguas, hay que destacar esto también, ¿no? Sí. Yo creo que sí, que es un paso. Y bueno, no sé si te ha parecido el resto de canciones también igual, o entiendo que son cuestiones de gusto, pero yo creo que sí, que las 12 canciones realmente se pueden defender con la cara bien alta, y estoy muy satisfecho. Y Pánico es destacable, desde luego que es destacable, con mi amigo Juanma, que se ha cantado también con nosotros, y ha sido fantástico. ¿Juanma es amigo que ha colaborado o es un, sí, es amigo que está...? Es un amigo que ha colaborado, él se hace llamar One Man Rocks, muy recomendable, es una pasada, va él solo con loops y tal, y hace un espectáculo súper rockero y muy chulo. Y yo siempre le he admirado mucho, me apetecía mucho que estuviese en algún disco, y esa era la canción. Muy bien. ¿Es el que colabora en todas las canciones? Porque hay colaboraciones en todas las canciones. No, ha colaborado bastante gente, está los Surfing Limones también, de Mallorca, una banda estupenda. Y además de hace años, ¿no? Porque a mí Surfing Limones me suenan de hace bastante, ¿no? Sí, siguen al pie del cañón, y claro, y me llevo muy bien con ellos, y son cosas que me hacían ilusión, y yo creo que las colaboraciones han sido muy aceptadas, la verdad, es que todos han potenciado las canciones. A mí me gusta... Mateo... Sí, perdón, sí. Sigue, perdón. Pero Mateu canta en Totsol, también nos sorprendió. Él venía a grabar unas guitarras y se puso a hacer unos coros, y bueno, ya dijimos, esto lo tienes que cantar tú, ¿sabes? Y de hecho ya teníamos la voz grabada y todo, pero le dejamos la suya porque era espectacular. Y así, y Aldona, que también ha cantado una canción, y ella sí que está en las malas lenguas también, y nada, ya se ha metido coros en todo el disco y algunas voces. La guitarrista, ¿no? La guitarra rítmica, creo. Sí. Bueno, ahora entraremos a preguntar, porque como además habéis tenido ya opciones de presentar el disco en directo y otra opción más que vais a tener este fin de semana, hablaremos de ello más adelante. Lo que pasa es que yo, escuchando el disco, como te digo, muy agradablemente, muy sorprendido, gratamente, ¿no? Trataba de buscar, de encajar a qué me recordaba, qué sonido se podía, no encasillar, pero sí enmarcar, ¿no? Y tampoco sabía, porque, a ver, uno lleva muchos años escuchando música, pero no se saben todos los estilos, ¿no? Entonces, no sé si es el... porque no lo tengo claro si es el sonido ese americano. A mí el caso es que me recordaba, pues yo qué sé, bandas del estilo de Tom Petty y ese estilo de rock americano, quizás. No sé si es lo que buscabas o es lo que ha salido y estáis contentos. Cuéntanos un poco, por favor. No está mal la comparación, ¿eh, Santi? Sí, por supuesto, claro, yo Tom Petty es uno de mis referentes, y Neil Young también, y Cage, y bueno, muchísima gente, tanto en castellano y tal, y escucho tanta música que tampoco no sabría muy bien decir de este disco es esto tal. A mí cuando me preguntan digo que es rock en español, ¿vale? Que es un poco la definición que yo le veo. Por lo demás tampoco atiendo mucho a etiquetas y estilos, que son necesarios y me parece muy bien, pero yo lo que veo o lo que oigo es música simplemente, y supongo que eso viene reflejado así, porque ni siquiera me para pensar si esto es esto, esto es aquello, ¿no? Pues lo que salga y todo, mientras suene bien, bienvenido. Y la variedad me gusta, para mí la variedad es algo que hace que sea entretenido, porque hacer 12 canciones del mismo palo, bueno, sé que hay gente que lo hace, pero a mí no, no me resulta aburrida. La tercera o la cuarta yo tengo que cambiar el disco, ¿sabes? Ajá. Bueno, la verdad es que lleva una línea en cuanto a sonido muy clara. Sí, como tú has dicho, habéis tocado canciones mucho más rápidas de las habituales, pero también habéis hecho temas más lentos, pero sí conservando esa línea sonora, ¿no? Es a lo que me, sí, a lo que me refería yo. Sí. Aparte, y también entra Miguel, que le ha dado todo un sonido muy homogéneo. Y la verdad es que queda bien. No pensamos en nadie en concreto, no hicimos caso a nada, pero sí que ha quedado bastante chulo y variado, ¿sabes? La pregunta siguiente es, ¿has grabado el disco con las malas lenguas o ha sido el formato de trabajo que venías haciendo habitualmente? El que venía haciendo habitual. Lo hemos grabado Miguel y yo, y que es el productor, entre ellos hemos hecho todos los instrumentos y luego han venido los colaboradores. Yo sé que te dije que quería grabar con las malas lenguas y de hecho es el próximo paso que espero dar. Ya lo tenemos prácticamente todo atado, al menos tenemos las canciones y nada, ahora es encontrar un poquito de tiempo y cuando podamos nos metemos en el estudio. O sea, que me estás diciendo que acabas de sacar un disco y ya tienes material preparado para otro con las malas lenguas. Sí. ¿Así como no vas a sacar más de un disco al año, muchacho? Sí, no, claro, si es que si por mí fuese sacaría más, a veces, simplemente haya canciones, que al final se trata de eso, ¿no? De tener las canciones, de decir, estas son chulas y las podemos sacar. Y sí, ya las tenemos tres o cuatro o cinco, que quiero grabarlas con ellos en directo. Como es un experimento, un poco para mí, no quiero hacer un disco súper largo, quiero ir con pies de plomo, pero sí que creo que va a quedar algo muy chulo. Hombre, sí, quizás a lo mejor esto que se está estirando mucho últimamente, que hacen live sessions, que se suelen colgar en YouTube, ¿no? Que hacen una especie de concierto directo, pero en un estudio, ¿no? O sea, es una sí, sola toma, bien ensayado, lógicamente, pero sí, pero también bien producido, producido en un estudio. Es un concierto en directo, pero producido en estudio, ¿no? Esa sería una... Exacto. Eso es lo que buscamos, sin tener que hacer solo una toma, porque podemos hacer las que queramos, pero lo que buscamos es el sonido. Y aparte luego está que nosotros en directo siempre hacemos mucha jam, ¿no? Alargamos los temas, algunos se dan para ello, y quiero que eso quede reflejado, que por pistas es imposible, ¿no? Porque no tienes esa interacción con la banda, de mirarte a los ojos, de dar batería emocionado, que ellos se vean así emocionado. Y eso es lo que buscamos, que creo que nos queda muy bien y tenemos que reflejarlo de una manera u otra. Bueno, te mandan un abrazo muy grande desde el CSA Magallanes, que ya te digo que ahí es donde más gente nos escucha todos los días, porque hay un montonazo de gente escuchando ya no solamente el programa Pequeño Ternasco, sino la emisora todo el día, que los tienen enchufados a todas horas. Te mandan un saludo masivo desde el barrio La Florida, de Alacán, desde el CSA Magallanes. Vamos a escuchar otro de los temas, vamos a escuchar un tema más cortito. Mándales, perdona, Santi, mándales un abrazo, les quiero mandar yo también un abrazo a ellos, ¿eh? Y darle muchas gracias. Exactamente, es lo que te iba a decir, mándaselo tú porque te están escuchando en directo, realmente. Exacto. Bueno, vamos a escuchar uno de los temas más cortitos, más que nada porque no se nos extienda mucho la entrevista, que luego al final siempre a mí me pasa lo mismo, todavía tenemos cosas de que hablar. Vamos a cortar, vamos a hacer sonar el corte número 10 de los 12 que tiene el disco, el corte número 10 llamado Tocados y Hundidos, que yo creo que es la cápsula más breve que mejor refleja, diría yo, el sonido general de este trabajo de Vértigo. Escuchamos Tocados y Hundidos y ahora volvemos contigo, Sebastián, ¿vale? Súper. Venga. Escrito esto para ti. hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada, minuto más, minuto menos. Pues aquí continuamos en esta entrevista con el Rey Salitre, con Sebastián Buades, que, oye, lo decía antes de presentando este tema Tocados y Hundidos, que creía yo que era uno de los más representativos de lo que es la línea genérica, ¿no?, de este trabajo de Vértigo, un tema que probablemente sea de los más lentos, no es el más lento, obviamente, pero sí de los más lentos, que no pierde esa esencia rockera y esa potencia guitarrera tampoco, y que creo que permite que el Rey Salitre abarque un espectro de público muy amplio, entiendo yo, ¿no? Sí, bueno, ojalá sea así, ojalá. Yo creo que sí, hay mucha variedad de estilos y nos pasa. Yo lo veo en los conciertos, tanto la gente joven como la gente más mayor, y todos parecen disfrutar, ¿sabes? Yo creo que sí, que es un poco eso, ¿no? Que le recuerda al rock and roll un poco más clásico, más tal, y no sé. Pero sí, la verdad es que sí, veo mucha gente distinta de muchas edades y eso creo que es muy bonito. Al menos a mí me lo parece. Bueno, el Rey Salitre, que creo que es una de las bandas que en los últimos tiempos más ha tocado, porque nosotros aquí hemos dado referencia de varios conciertos. El último, el más reciente, ese que diste en el teatro. Sí. Ahora no recuerdo de qué localidad era, hombre. El teatro. El Muro, sí, el Muro. Eso. El teatro principal de Muro. Muro, sí, fue fantástico. El Muro, el teatro más duro, ¿eh? Exacto, exacto. Bueno, al tenor de las imágenes que compartiste posteriormente en redes sociales, tuvo una pinta excepcional. Háblanos un poco, ¿cómo notaste la respuesta ya a los nuevos temas? Fue fantástico, la verdad es que tocamos el disco entero, lo cosa que siempre pues no era lo más fácil. Estábamos un poquito nerviosos porque era la primera vez que hacíamos las canciones, pero decidimos ser valientes y lo hicimos desde arriba abajo y sonaron fantásticas. La verdad es que me di cuenta, parece que la gente disfrutó mucho y nosotros también, y creo que tenemos muy buenas canciones para el repertorio. Nerviosos quizás por lo que comentas, ¿no? De que era la primera vez que hacíais el disco entero, porque tocar juntos ya habíais tocado en ocasiones anteriores. Sí, o sea, sí, tocar juntos, la banda sí. ya tiene un pozo de directo, ¿no? Sí, sí, sí, pero cambiamos el repertorio prácticamente entero. Es decir, hicimos algo absolutamente nuevo para nosotros, pero nos gusta que sea así, fue muy divertido. Hombre, claro, ese es el acicate también, ¿no? Si es la presentación del disco, obviamente tienes que tocar, puedes incluir otros temas, alguna versión, temas anteriores, que los hay, pero obviamente era el momento de plasmar en directo esta más reciente obra, ¿no? Sí, sí, sí, sí, pero aparte de que a veces haces un disco y luego vas al local y algo que parecía que iba a sonar mejor o tal, no te acaba de convencer y lo dejas. Pues no ha sido el caso. En este caso hicimos las 12 estupendamente bien. Y nada, estamos súper contentos de ver lo que podemos tener por delante, ¿no? Que parece, estoy optimista, ¿no? Parece que va a ir bien la cosa. La verdad es que tiene, yo por lo que he escuchado y el análisis que hago, sí que tiene pinta de ser un disco muy directeable, ¿no? O sea, lo que se ha conseguido, la obra en estudio, no tiene muchas trabas, pienso yo, de llevarse al directo, sobre todo con el pedazo de banda y la cantidad de instrumentos que vais, ¿no? Absolutamente de acuerdo, exacto, exacto. El formato nos lo permite, los músicos son extraordinarios, estoy súper contento con ellos y ellos espero que conmigo. Y la verdad es que sí, todo ha ido rodado, no podemos pedir más. Y los temas súper bien en directo. Bueno, ya hablando de los directos, ¿qué tienes? Porque parece que hasta el momento ha acompañado la suerte y quizás tengas programadas ya varias fechas. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, yo, bueno, sé que hay un calendario y ya hay unas 5 o 6 fechas confirmadas. Tocamos este fin de semana también, aquí en la Sala Stau, en Campicafort. Luego el siguiente nos vamos a Santañí y bueno, ya hay bastantes fechas confirmadas que necesitaría el calendario, pero te iré informando como siempre hago. Claro, claro. ¿Se están circunscribiendo a las Baleares o tenéis algo ya de cruzar a la península? Cruzar a la península es nuestro sueño, nos encantaría, estamos deseando hacerlo, pero claro, no resulta fácil y creo que aparte tenemos que esperar un poquito más porque cuando vayamos queremos hacerlo de la manera más sólida posible, pero esa es nuestra intención, por supuesto, ojalá. Hombre, nos gustaría más. En vuestro caso es obvio, ¿no? No vais a hacer un viaje a la península para un solo concierto. Hay que programar, yo que sé, como mínimo, claro, pues, un par de semanitas y que sean al menos 4 o 5 bolos, ¿no? Sí, hemos estado hablando cositas. Lo que pasa es que no hay nada confirmado y tal. Y yo te digo, yo creo que si sale ya será para el siguiente año o a finales de este año. Pero ojalá, es nuestra intención, por supuesto que sí. A ver, tengo aquí a Fernando desde CSA Magallanes escribiendo muchísimo. A ver si te va a montar un concierto este en Alicante, ¿eh? Porque está escribiendo. Me lleva rato indicando aquí. Fernando está escribiendo. A ver la letanía que nos pone. Ahora pues, te la leeré cuando acabe. Pero vamos, si va por ahí la cosa. Ah, no, a ver, vamos a ver. Una pasada de calendario, solo que aquí Alicante somos un poco, no sé, ha escrito mucho, pero no tiene mucho sentido lo que ha escrito. Bueno, que no te extrañe, que no hace que... El caso es que si quieren que vayamos a Alicante, nosotros vamos encantados. Claro que sí, y además ahí probablemente haya ferry, ¿no? Directo. Sí, ahí lo tenéis más a huevo, ¿eh? Una gira por Valencia y Murcia que te forras. Y bueno, al menos alguna paellita comeremos, que no es poco. Claro, hombre, te pones ahí desde Alicante hasta Castellón y ala. Y vuelta para allá, o yo que sé, o te haces viaje a Tarragona y a Barcelona y a la vuelta. Tampoco, en cuanto a logística tampoco sería tan complicado. Otra cosa ya es que toda la banda tenga el tiempo libre para estarse ese tiempo en carretera, lógicamente. Ya, claro, sí. Lo miraremos, seguro que lo haremos, seguro que sí. Espero que salga y espero que sea con este disco. Muy bien. Este disco, ¿cómo se hace la gente con este trabajo, Sebastián? Bueno, este trabajo sí que está a la venta, se puede comprar, creo que es en la casa del disco, no sé si hay algunos sitios más que se puede, pero bueno, si buscas por internet seguro que tal. Y si no, que nos escriban directamente a nosotros, que también tenemos un montón de copias físicas y deseosos, por supuesto, luego también se podrá adquirir nuestros conciertos y nada, por ahora eso, aparte de estar en todas las plataformas digitales, ¿no? Pero en formato físico, que nos escriban o que busquen por internet. Además, el formato físico calentito, ¿no? Creo que te ha llegado esta semana o hace bien poco. Justo ayer me llegó, anteayer, sí. Y aparte está guay porque es el primero que hemos hecho con un libro muy cuidado, que lo ha hecho mi amigo Pedro, que es un buen hacer las portadas y tal, y ha quedado fantástico, estoy súper orgulloso de él. Ah, dice que están un poco necesitados en Alacán, Fer, que no, se había dejado, ha puesto necesita y luego me ha puesto el 2. Están necesitados de música en directo y de ver al Rey Salitre evolucionando sobre las tablas, algo que, como bien nos está comentando, está en su mente o está en la intención y que tampoco sería tan difícil que se produjese. Sebastián, vamos a acabar ya esta entrevista, un ratito muy agradable, cortito, pero muy agradable el que acabamos de tener, y vamos a cerrar pues con la última canción del disco, me ha parecido la más adecuada. Normalmente suelo buscar un título para hilar, pero se me había ocurrido alguno, pero como ya los habíamos escuchado, digo, vamos a que la gente pueda disfrutar de otro tema de los que no han sonado todavía en el programa, de este Vértigo, el corte número 12, Anabel. Y con ello nos despedimos. Cualquier cosa que quieras añadir, ahí tienes el micrófono, amigo. No, nada, simplemente sí que es un placer hablar contigo siempre, y contigo y con Rosa. Daros las gracias por lo bien que os portáis con nosotros y el trabajo tan fantástico que hacéis. Y nada, a toda la gente que nos ha escuchado, ojalá podamos vernos pronto en los escenarios y que se animen a escuchar el disco si no lo han hecho, que yo creo que sí. Hay un poco de predisposición, que les guste el rock y tal en castellano, yo creo que les gustará, porque ha quedado bastante bien. Y me gustaría mucho que lo hicieran. Pues rubrico esas palabras totalmente, porque la verdad es que es un disco muy muy completo y además recién cocinaditas las galletitas esas, que le acaban de llegar a Sebastián. Así que ya sabéis, vía redes sociales por mensaje directo o en la casa del disco podéis haceros con una de esas copias, que luego obviamente también estarán en los distintos conciertos que vaya dando el Rey Salitre por las distintas localidades a las que se puede acercar. Nos despedimos con ese corte número 12, extraído de Vértigo, el último, el corte que cierra ese disco, titulado Anabel. Muchas gracias, Sebastián. Estamos atentos y en contacto. Muy bien, gracias a vosotros. Un abrazo bien fuerte. Hasta luego. We'll be right back. las penas. No es el blanco de la luna llena, no es del color de ninguna bandera, es del color que ella prefiera, es del color que ella prefiera. Secas que por el camino ella recogió, igual que Alicia detrás del conejo, de un mal viaje en un pozo cayó. No es el gris de un día cualquiera, no es el color que viste la tristeza, no es el azul del profundo océano, no es del color de invierno en Noruega, es del color que ella prefiera, es del color que ella prefiera. Sección que va a cerrar cada día los jueves, siempre escuchando a Boni en Pequeño Ternasco. Esto es Lo de Boni. Rearrancamos la sección con este tema, con Alambre de Espino, uno de los que venía incluido en el disco debut de Los Barricada en el Noches de Rock and Roll. Betty Arte Boni. A propuesta de nuestros ternascos y ternascas, pero sobre todo a propuesta de nuestro ternasco Rubén, que vale más que un valer. Escribiré alguna canción para olvidar que hoy es como ayer. No, no, la rutina escribiré. Dice Feliz, y mejor intro del año, Des. Me levanto, quiero andar, no me dejan ni perezo. No, no, lluvia, miedo. Y no se vayan todavía, ¿eh? Que ya despedirse como manda San Pere Calanda. Oh, no. Pedazo de entrevista con el Resalitre y pedazo de reconvertida nueva sección, lo de Bonnie, Roxa Rosae. Besos, abrazos, a disfrutar de fin de semana y hasta lunes. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada por ahí, a la cascada por ahí. Por cierto, el vídeo de Todo al 8 sigue funcionando como un tiro, ¿eh? Ya hemos superado las 3.000 visualizaciones entre Facebook y YouTube. En YouTube esta mañana hemos superado las 400. Y va a seguir sonando en todos los programas de Asalto Mata Radio Rock.com. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tornasco también se despide de todas y de todos vosotros, recordándoos como siempre que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, corriendo un perro antidrogaína o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tornasco. En tanto, esa tentación a la cascala y a jugar ¡a la pala! Gracias por la escucha, ya sea en directo, vía podcast o en las redifusiones. Se os quiere, agures, monamures. ¡A la pala! Bye.